Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hola, mi nombre es Mariela Acosta, soy actriz y estoy invitándolas a ver A Miami. Es un monólogo que hago desde mi casa en vivo los días sábados a las 21 horas y tiene dirección de Toto Castiñeiras y el autor del monólogo se llama Ignacio Torres. El público, el espectador, puede acceder a ver esta obra a través de una plataforma virtual. La pueden buscar como www.teatrowifi.com. Van a encontrarse con diferentes propuestas. Son todas obras que suceden en vivo diferentes días de la semana y la nuestra va los días sábados a las 21 horas. Es un monólogo corto. Tiene humor y la particularidad de que la transmito desde mi celular. La obra sucede en el baño, en un baño, en este caso el baño de mi casa. Y bueno, en distintos momentos esa historia, ese relato va siendo contado a medida que también muevo la cámara, ¿no? Soy yo la que va dirigiendo la cámara mientras voy actuando. Bueno, la obra fue ensayada también de manera virtual, es decir, que nos juntábamos con el director a hacer ensayos por Zoom. Él desde su casa, yo desde la mía, y de esta manera pudimos estrenarla. Para nosotros es importante que el público nos acompañe porque, bueno, debido a todo esto que estamos viviendo, nuestra actividad se vio paralizada completamente, los artistas estamos en emergencia cultural, así que es una buena posibilidad para apoyar estos emprendimientos, estas propuestas artísticas y además están viendo en vivo una propuesta distinta, tiene humor, dura 25 minutos y bueno, están todos invitados, invitadas, así que las esperamos. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de Mariela Acosta presentando su obra que sale los sábados en vivo y convocamos también a que se sumen a esa propuesta. Una propuesta que trae como temática, como idea. Según nos cuenta, una mujer en plena desilusión amorosa fluctúa entre la doctrina peronista, los años 90 y una inminente decadencia. El dolor al redescubrirse frágil la lleva a mirarse en el espejo y vociferar las más crudas verdades y contradicciones de su propio movimiento. A Miami es la historia de un amor entre cirugías plásticas, colágeno, músculos y gimnasios. La mutilación definitiva del dolor para dar paso a la historia grande. Así nos cuenta muy concretamente de qué va esta obra, así que invitamos a que se sumen este sábado a ese en vivo y a participar de estas formas diversas que tenemos de presentar hoy el arte y sobre todo el arte teatral. También queremos aprovechar la ocasión de la agenda y convocar a participar de una serie de seminarios intensivos sobre el canto y sobre la voz que van de la mano de una querida amiga, de Caro Tapia, que pueden buscar en su Instagram o en su Facebook, que se llama Brote de Voz. Los seminarios están dirigidos y coordinados por ella, son seminarios intensivos. Ella dice cada encuentro de 2 horas con su respectivo apunte. Pueden hacer uno, pueden hacer varios salteados, no hay una secuencia ordenada. Así que los seminarios se llaman Respiración, el germen de la vibración. Esto será el 3 de octubre. El 17 de octubre se dará el seminario Cuerdas Vocales, la fuente de la que emana el sonido. y el 24 de octubre se dará Tacto Vocal, el Resonando el Origen. Así que también, bueno, como decíamos, el Brote de la Voz, los seminarios son de los sábados de 18 a 20 horas, son con cupos limitados, serán durante octubre y noviembre, así que invitamos a que se contacten en Brote de Voz y sea así la convocatoria para estos seminarios. Después habrá más adelante, en las próximas emisiones de La Legión Nocturna, daremos y volveremos sobre estos seminarios que nos resultan sumamente interesantes y potentes por el abordaje muy profundo que Caro hace con su trabajo vocal. Así que invitamos también a que se sumen en esta idea, en esta propuesta que ella trae. Y para finalizar la agenda de hoy, queremos invitar a esta propuesta que trae el Séptimo Fuego, que se denomina el Séptimo Fuego Serrépico. Así que arrancan a cocinar y queremos simplemente dar voz y difusión a la autogestión, como ellos bien proponen. Hay una serie de propuestas de combos de comidas. Y que sería interesante que si quien esté interesado, interesade, pueda hacer su solicitud a los distintos medios de redes en que tanto Marcos como Vivi están llevando adelante con esta propuesta del Séptimo Fuego. Conocemos también la situación en que hoy por hoy los espacios culturales están teniendo, y entonces queremos simplemente desde La Legión Nocturna hacer llegar esta difusión de los pedidos que se realizan al Séptimo Fuego Cocina. Esto es tanto por Facebook como por Instagram, así que por supuesto bancar la autogestión siempre es urgente en tiempos tan complejos y tan complicados, no solo económicamente sino sobre todo anímica y artísticamente. Así que reitero la invitación, el Séptimo Fuego Cocina, de tanto en Facebook, en Instagram, hay diversos combos de pizzas, de empanadas y demás, así que invitadísimas a pedir para este viernes lo que deseen comer. Continuamos con La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, para dar ya espacio y voz a esta última parte del programa dedicada a una temática filosófica ya clásica, pero que por ahí quizás viene bien en este momento tratar de pensar sobre esa idea que nos ronda. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Buscaba permanecer en ese estado más allá de todo, o del todo. Buscaba permanecer en esas búsquedas para que la atravesaran y así conseguir huir de los entramados agotadores y hostiles de la mecánica tic-tac. Buscaba huir, tic, y desvanecer estallando el tac. Quería que todos esos descubrimientos y revelaciones se suspendieran en ningún tic-tac. Huir, despegar, de ese tiempo sin tiempo, de esos espacios sin espacio. Recreó su hábitat. Pronunció para sí las palabras que necesitaría, aquellas que se volvían elocuentes para esta dimensión. Por momentos despegaba la vista del ser y era otra cosa, que no era su ser. Se veía de arriba y de abajo, se monitoreaba desde los costados. Se veía en el silencio y se escuchaba en la oscuridad. Brotaba, sentía profundo. Buscaba cambiar el foco de percepción. El anhelo mágico allí estaba tras una sombra o en la página de alguno de los libros. Esos que desparramaba por toda la casa, de todas las casas que contenía ahora que la habitaba. Se miraba al espejo en la búsqueda de los portales del tiempo, o de los portales oníricos, mágicos, encantados. En la búsqueda de un conejo maravilloso que deslumbrase su andar. Latía en ese encuentro el reflejo de lo que ya no era y pretendía no ser. Esa imagen distorsionada proyectaba una materia cambiante, mutante. Proyectaba todos los viajes. Todos los desencuentros vividos, vívidos y por vivir. Tic, ¿ahora qué hacemos? Tac, soltamos. Y si mejor, tic, nada, nada, nada. Tac, trans. Mutamos, nos transpiramos en millones de partículas que contagien existencia viva, que contagien lucha, que contagien pasión, que contagien deseo y rebelión. Quiero agradecer a Ornella, una querida amiga, que ha confeccionado este audio ya hace un tiempo, justamente un tiempo, pero que particularmente hoy viene bien para retomar esas ideas y esos sentires, en virtud de un disparador que charlando con Coti nos surgió al respecto del tiempo. Por algo que ella había estado escuchando y una sensación que viene experimentando en estos días, como ir visualizando ciertas estructuras temporales que sostienen su propio andar y este pasar diferente de los tiempos en la semana, ¿no? Que algo que creo que es compuesto y compartido con muchos de nosotros que sobre todo tienen una experiencia fluctuante del tiempo en este contexto pandémico, donde evidentemente nos ha traído otra verdad sobre el tiempo. Porque esa temporalidad con la que habitualmente, dentro de esos aceleracionismos y formas plurales, y sobre todo aceleradas, con que la rutina o la vida cotidiana, ese tic-tac, tic-tac que tanto nos corre, no solo que además nosotros corremos, sino que tanto nos corre, determina y pulsa nuestro propio tiempo. Y en esas reflexiones, en ese disparador que Coti presentaba, yo imaginaba que esa verdad sobre el tiempo que trae esta pandemia, o en todo caso este trastocamiento del tiempo que trae la pandemia, y que un poco el umbral del cual hablaba Bifo, o esta especie de experiencia de la catástrofe que también mencionaba Peter Pelbar en lo que leímos anteriormente, sobre todo en este gesto tan, tan esperado que es el de la detención. Cuando Pelbar mencionaba esta idea de detenernos, haciendo alusión a una idea puntual de un teórico de la danza brasilero que se llama André Lepecki, y que decía, este gesto de detención no es solamente un gesto de detención en el espacio, sino fundamentalmente en el tiempo, que nos lleva también no solo a encontrarnos con todo lo que somos y ese replanteo fundamental de experimentar un corte en el flujo del tiempo, sino que fundamentalmente nos encuentra con todas nuestras historias, con todas nuestras memorias. Por eso, para terminar la Legión Nocturna de hoy, nos interesaba hacer algunas reflexiones sobre esta experiencia del tiempo en contexto de pandemia. Decíamos que trae una verdad, porque puntualmente lo que nos llega es que cada quien trae su verdad en virtud de cómo experimenta ese tiempo. Es algo característico de esto, de esta experiencia de la pandemia, que ya no podemos mucho decir desde dónde nos referenciamos para indicarnos o para decirle a alguien cómo tiene que experimentar las cosas. Y eso creo que es un aprendizaje muy concreto que nos ha traído la cuarentena, o en todo caso el encierro. El hecho de que, como cada quien experimenta singularmente este andar, este transitar, evidentemente solo cabe escuchar a las personas y según su referencia, su experiencia, su actitud con respecto a todo esto, tomar una postura al respecto y evidenciar esa singularidad. Creo que si hay un gran aprendizaje de este tiempo, o de esta pluralidad de tiempos que es la pandemia, es que cada quien aprenderá a escuchar las temporalidades otras de la experiencia ajena. Y lo que en algún punto me llevaba a meditar es que se ha desajustado, o como bien decía Shakespeare, ¿no?, se han salido los goznes del tiempo, se ha salido de eje, de nuestra propia carreta. Se nos corrió el eje de la carreta, como bien se podría decir acá cerquita. Pero porque esa carreta con la cual andábamos, evidentemente, si bien nos llevaba, habría que ver de qué modo nos llevaba, y en todo caso, ahí sí dar cuenta de que este trastocamiento del tiempo, de este cuerpo sin órganos del tiempo, como me gustaría decirle, que ha desorganizado nuestras estructuras, que ya eran casi imperceptibles porque se habían vuelto tan naturales que evidentemente se habían vuelto imperceptibles, nos lleva a experimentar esto que me interesa pensar, la sensibilidad concreta de una pluralidad del tiempo. De una idea de tiempo que nos lleva a pensar sobre todo la potencia heterogénea, que es un gesto descolonizador ante la colonialidad del tiempo lineal, progresivo, evolutivo, históricamente determinado por esa secuencia pasado, presente y futuro que evidentemente a nosotros nos han enseñado y ha calado dentro de nuestra sensibilidad como una de las formas proyectivas con las cuales organizamos la vida, las tareas, los trabajos y sobre todo y fundamentalmente creyendo que vamos hacia un futuro. Creo que esta es la pregunta cardinal con la cual los teóricos y los pensadores, que han intentado argumentar algo al respecto de la pandemia, se han basado para poder pensar este final de los tiempos. ¿Pero de qué tiempos? ¿O de qué tiempo? ¿A eso que llaman apocalipsis en su raíz profundamente teológica? A ese final de los tiempos que vienen sosteniendo desde el año 1000, por lo menos, de que siempre estamos en el final de los tiempos y que hay que hacer una maniobra desesperada para poder rearmarnos en medio de esa temporalidad. Tenemos la idea de Pachacuti en nuestra sabiduría andina. Tenemos la idea también de que por aquí se han plegado en nuestras tierras una simultaneidad de tiempos heterogéneos, que sobre todo están dados en esos horizontes prehispánicos, como se suelen llamar, coloniales, liberales y populistas, que confluyen en una especie de superficie sintagmática del presente. Esto es lo que dice Silvia Rivera, Cusicanqui. En el aquí ahora del continuum vivido, como yuxtaposición aparentemente caótica de huellas o restos de diversos pasados, que se plasman en gestos cotidianos, sin que tengamos plena conciencia de los aspectos negados y críticos de estas constelaciones multitemporales. Me interesa retomar una idea que conversábamos con este querido amigo, con Santi, el encuentro pasado, el programa anterior, cuando hablábamos de esos saberes plegados en la técnica de los alimentos, de la agricultura, y que cada vez que había un brote, un nacimiento vegetativo de la vegetación, de un fruto, había en ese gesto iniciático, germinativo, el plegamiento de saberes muy antiguos. Aquí Silvia Rivera, con respecto a los tiempos, nos dice que cuando me como un taco de huitlacoche, estoy comiendo algo que tiene miles de años de historia. Y si me sirvo un chairo de chuño, papa, estoy saboreando algo que se inventó y descubrió hace miles de años y se recreó varias veces desde tiempos coloniales con aditamentos foráneos como las habas o el chicharrón crocante que las cocineras le ponen encima. A través de la comida de indios, estamos saboreando el tiempo de la primera humanidad agrícola y podemos acompañarla a lo largo de su trayecto espacio-temporal por nuestras tierras y por las puracas de nuestra gente. Imaginemos, dice Silvia, a lo largo de estos 20.000 años de pasado desconocido, una sociedad que domesticó la papa, convirtió la helada de maldición en bendición inventando el chuño y construyó un territorio inmenso de convivencia pactada, y podremos vislumbrar sus rastros y configuraciones espaciales en tiempo presente. Esto me interesa puntualmente porque aparece una idea de tiempo vinculada a lo que En la tradición europea se llama in illo tempore, en aquel otro tiempo. Y desde la epistemología, desde la cosmovisión o cosmosensación aymara, se llama Nairapacha. Ese espacio-tiempo-tierra, antiguo, en aquel otro tiempo, en los tiempos antiguos, que son fundamentalmente los tiempos de nuestra memoria, de una memoria colectiva y sensible, no episódica, que no está vinculada a una secuencia pasado, presente y futuro, sino que es un pasado, es decir, un tiempo, que nos habita simultáneamente en todas las sensibilidades. Por eso creo que la pandemia, en este sentido, nos ha traído esta experiencia muy concreta de habitar todos los tiempos y de sentirlos y de percibirlos coalescientemente, diría Henri Bergson, en esta punta del presente, en esto que estamos viviendo. Con estas palabras de Silvia Rivera Cusicanqui y esta idea de multitemporalidades que nos cohabitan, con algo que ella trae muy, muy específicamente de la aymara, que es el hipnaira, esa mirada, de una mirada que puntualmente está mirando ese pasado como el horizonte vivo que nos sostiene. Y que el futuro en realidad es aquello que cargamos. Por eso la expresión completa es hipnaira untasis sarnacapaña. Un andar mirando el pasado con el futuro a cuestas. Ya basta de seguir colonizándonos en las formas de pensamiento y sobre todo trayendo esta idea de que el futuro es lo que nos espera. El futuro es lo que cargamos. Y sobre todo lo cargamos mirando el pasado, y este pasado, que no es un pasado muerto, sino un pasado vivo que nos sostiene, es lo que tenemos que recuperar como sabiduría colectiva. Con este sentido, con este tiempo, con esta experiencia de las temporalidades, con estas resistencias que, como decía Pelbard, quizás hoy nos toque desistir, desertar, aquietarnos. Quizás nos toque eso para que la maquinaria capitalista, neoliberal, de los aceleracionismos y de las terribles sensibilidades apocalípticas con las cuales nos quieren contagiar, como si fuera un tremendo y moribundo horizonte de catástrofe, queremos recuperar, como dice Lorena Camnal, sin perder la indignación, la alegría. Con esto queremos terminar el día de hoy. Y quiero compartir una canción que me acercó Coti puntualmente, que es una canción muy, muy querida, que se llama El tiempo está después, de Fernando Cabrera. En este caso y en esta versión de Neyen Morra, que hizo en Nanas Suena Bien, allá por el 2016, y recuperar su voz y recuperar esta idea del tiempo, de que el tiempo está después, pero después de esta sensibilidad que nosotros necesitamos crear, sobre todo y fundamentalmente con esta mirada hacia ese pasado que nos sostiene. Ese pasado que no es sino el de una tradición de saberes e historias de lucha, pero también de saberes técnicos, de saberes específicos que tienen que ver con una profunda sensibilidad colectiva que se fue tejiendo a lo largo de esa Nairapacha de nuestra memoria. Un abrazo inmenso para quienes hayan escuchado todo esto, y nos vemos la semana que viene con otra emisión de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, como siempre decimos, para encender ese pequeño fuego que nos reúna en una comunidad afectiva para seguir andando sobre la noche. Infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán ni lágrimas en tu bolsillo.